Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará el Teatro Negro de Praga de República Checa en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Se interpretarán actos escénicos mudos que se caracterizan por llevarse a cabo en un escenario negro a oscuras con una iluminación estratégica que da lugar a varios juegos de luz y de sombras. Los actores vestirán trajes fosforescentes. Internacionales. Ginebra, Suiza. El 17º Festival Filmare de América Latina se llevará a cabo hasta el próximo 29 de noviembre en Ginebra, Suiza. Participan 99 películas que se exhiben en Flechazos, Ópera Prima, Inmersión, Humores, Deseos, Al Frente Dedicatoria, Arte, Imagen y Volver a Ver. También se presentará una selección de cinematografía más contemporánea de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Venezuela. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.